8:01 de la mañana y vamos a ir a la entrevista del día de hoy. Sadov Mendoza, en solidaridad con los compañeros docentes de Jujuy, en respuesta a la represión que sufren todas y todos los trabajadores jujeños, a mano del gobernador Gerardo Morales. Sadov Mendoza, de acuerdo a la convocatoria a paro nacional del Consejo Directivo Nacional, bueno, se convoca a paros a los y las docentes de gestión privada de la provincia. Hay una conferencia de prensa y un encuentro delegada. Pero para contarnos mejor de esta situación en general, de lo que están viviendo los trabajadores y trabajadoras de la educación, tanto en Jujuy y aquí, tenemos en comunicación telefónica a María Luisa Nasif, electa recientemente secretaria general del SADOP. ¿Cómo está, María Luisa? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, iba a decir muy bien, sí, muy bien, pero bueno, con todas estas situaciones que estamos vivenciando, con mucha tristeza y bronca, ¿no?, por lo que están viviendo los compañeros y compañeras ahí del pueblo de Jujuy. ¿Cómo lo vivencian primero acá desde SADOD y de tu rol también como dirigente gremial y como trabajadora de la educación? Mira, nosotros estamos aquí, por supuesto, solidarizándonos con todos los compañeros y compañeras de Jujuy, por la brutal represión que han sufrido. Nosotros nos sentimos muy identificados, porque en Mendoza son dos caras de la misma moneda, yo digo, Jujuy y Mendoza. Hay paralelos que se trazan muy fundamentales, como por ejemplo el tema de los recursos naturales. Acá en Mendoza hubo toda una represión también cuando defendimos el tema del agua. Lo mismo ocurre hoy en Jujuy, cuando los pueblos originarios sobre todo defienden el derecho que tenemos sobre el recurso natural, que es el litio. Y bueno, frente a estas cuestiones hay intereses económicos muy fuertes que responden a los mismos intereses que tienen los gobiernos que gobiernan estas provincias sobre todo, y la manera de acallar las protestas es la represión. No existe otra manera. En Jujuy una represión brutal, directa, y en Mendoza una represión a lo largo del tiempo, que nosotros la hemos sufrido, los docentes especialmente, desde que Cornejo instaura el ITENAULA, bueno, desde ahí, después los códigos contravencionales, es decir, es una seguidilla de medidas que lo que tienden es a acallar las protestas de la gente que tiene el derecho a protestar, y acallarlas estructuralmente, es decir, es muy cruel lo que se hace. Acá en Mendoza, igual de cruel que lo que se hace en Jujuy, de un modo más directo, te diría, pero es lo mismo. Así es que, bueno, nos sentimos muy identificados con lo que están viviendo especialmente los docentes en Jujuy, y por eso tenemos el deber de acompañarlos en todo el país. Por eso es que el SADOP hoy convocó a un paro nacional en todo el país, en apoyo a los el sufrimiento, en realidad, porque los compañeros y compañeras están sufriendo las consecuencias de un gobierno que defiende los intereses que no son de los trabajadores, fundamentalmente. Totalmente, Mariel. Esto es lo que está pasando en Jujuy, lo que ha pasado también con los docentes, las docentes de secundario, bueno, el CEDEMS, te da un poco de también da un poco de bronca, de impotencia, de tristeza, da un poco también de esperanza, ¿no? Porque la lucha siempre da esperanza de que acá en Mendoza se pueda revertir esto, de que acá en Mendoza el ITENAULA, como vos lo manifestás, que es criminal, que es extorsivo, que desmoviliza, que claramente ha encontrado una herramienta muy cruel en el gobierno provincial para desmovilizar, para bueno, que no que los trabajadores y las trabajadoras de la educación pierdan de alguna manera de manifestarse. ¿Crees que puede llegar a impulsar algo en otros sectores del país. Bueno, en Chubut también está pasando, en Rosario también, ¿no? Como que hay un hartazgo también general sobre la política educativa. Sí, sí, siempre que haya gente que se rebela frente a las injusticias hay esperanza. Eso es fundamental. Por eso es que, bueno, uno cuando ve los pueblos rebelarse, que eso sucede en un rato, ¿viste? Es una cosa que pueden aguantar un tiempo y llega un momento en que ya está. Eso sucede hoy en Jujuy. Y eso también da esperanza, porque nos quieren disciplinar y nos tienen bastante disciplinados por medio de, bueno, de la batalla cultural que han ganado, en cierto modo. Pero siempre hay un momento en que las personas reaccionamos. Y bueno, y esos momentos también se celebran, porque es un poco decir que estamos vivos y existimos. Y bueno, a veces no se pueden manifestar de la mejor manera, de manera que aparecen o aparentemente son constructivas, sino a veces parecen destructivas, pero bueno, el ser humano tiene esas, es propio el ser humano rebelarse y manifestarse de los modos que puede y que tiene a su alcance. Eso es saludable, porque de otro modo estamos, que es lo que nos pasa un poco acá en Mendoza, que uno dice, ay, ya estamos domesticados y disciplinados. Y bueno, y eso no ayuda de ningún modo al crecimiento de una de un pueblo y de una nación. Así es que sí, hay cuestiones que dan esperanza y uno dice, bueno, no todo está perdido, siempre hay seres humanos que vamos a luchar para que las cosas sean mejores. Bueno, a veces equivocadamente o no, porque hay muchas versiones de los modos de lucha, pero eso es lo importante, no quedarse muertos en un lugar, disciplinados y domesticados. Eso es fundamental. Entonces lo que ocurre allí en Jujuy también hace que nos despertemos en otros lugares para que no suceda esto, ¿no? Del disciplinamiento y de la domesticación. María Luisa, comentanos las actividades que van a encarar en el día de hoy ahí desde SADOP. Bien, nosotros hoy vamos a hacer una conferencia de prensa con todos los gremios de la CGT, porque la CGT se ha expedido claramente también, que eso es algo que en lo personal como sindicato nos alienta, porque necesitamos la estructura de la CGT. Finalmente, siempre frente a los problemas graves que hay de represión y todo, los que primero se expiden son los trabajadores. Eso también es así. A pesar de cómo estén las organizaciones del movimiento obrero, más allá de las críticas que se pueda hacer frente a estas organizaciones, cuando ocurren estas cuestiones, los que salen son las organizaciones obreras. Y eso también es así, y ha sido históricamente así en este país. Así que con los compañeros de la CGT de Mendoza, con los gremios de la CGT, vamos a hacer una conferencia de prensa desde nuestro sindicato, es decir, desde los docentes, y a las 10:30. Y después el cuerpo de delegados del SADOP hace paro hoy, porque si bien los docentes mendocinos es complejo que hagan paro por esto del ítem aula, ¿no? Porque ya el disciplinamiento es estructural en cuanto a lo económico. Imposible sostener descuentos que no solo es del ítem aula, sino del día de trabajo, del presentismo, es decir, se descuenta en muchos ítems del salario. Sin embargo, los delegados del SADOP hacen paro en representación de sus compañeros y van a estar acá también, y vamos a hacer un espacio de formación sobre lo que está sucediendo en Jujuy. Va a hacerlo un compañero la formación, y bueno, también para que se vaya concientizando y eso se vaya replicando en las escuelas, porque todos son procesos de concientización y esto ayuda a que los delegados, que son representantes de sus compañeros, también vayan a las escuelas con todo lo que el movimiento obrero tiene por decir con respecto a esto del saqueo que hay en nuestro país y la injusticia salarial. La última, María Luisa, hablaba sobre, y quiero preguntarte a vos, sobre estas críticas a la CGT que siempre están y que claramente tienen su sentido, y desde uno también en lo particular esperaría que en estos momentos estuviera muchísimo más presente como en otros. ¿Qué esperás, qué crees vos que tendría, que tiene que hacer la CGT en estos momentos? ¿Cómo tiene que encarar esta conflictividad que se va a profundizar cada día más, ¿no? Que viene del gobierno de Mauricio Macri, pero se viene profundizando la quita de derechos. ¿Qué CGT tiene que existir para que sea mucho más fuerte, ¿no?, la defensa de los derechos? Siempre la CGT es el movimiento unido, el movimiento obrero unido y organizado para la defensa de los derechos de los trabajadores. Eso es una CGT, la que defiende los derechos de los trabajadores, que deberíamos ser la mayoría del pueblo argentino, que hoy no sucede, porque hoy la mayoría de del pueblo argentino no tienen trabajo registrado. Entonces ese es el principal problema. La CGT, que lo que es la organización del movimiento obrero para defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, y defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, defendemos también un modelo de país que está al servicio de los que trabajan, no de los que especulan, no de los que viven, de los que trabajan. Entonces eso debe ser una CGT, y todos los que creemos en el sindicalismo, apostamos al sindicalismo y hacemos sindicalismo, luchamos para que eso exista. Para que eso exista, como en todas las organizaciones, cuesta, y es todo un proceso que hay que llevar a cabo en conjunto con diferentes compañeros de los sindicatos, que es lo que hacemos día a día, y bueno, en función de eso, ¿no? De tener un movimiento obrero organizado y fuerte, porque si vos te pones a ver en este país, siempre los que han derrotado a los gobiernos autoritarios, tiranos, dictatoriales, a las dictaduras, incluso ha sido el movimiento obrero organizado, siempre. Entonces, no es menor el rol que tiene el movimiento obrero en la República Argentina, no es menor. Y hay que fortalecerlo porque también está agredido desde todos los lugares de poder, porque obviamente no les conviene que exista un movimiento obrero organizado. Cuando hablas, María Luisa, de organización, interesante sería, ¿no?, y el tema de conformar frentes, ¿no?, de que la unidad sea una prioridad, ¿no?, digo, de los sectores populares, los sectores de los trabajadores y trabajadoras, para hacer frente a semejante monstruo, ¿no?, que se nos viene encima. ¿Cómo ve esta situación, si se puede dar hacia adelante, si hay una búsqueda, una estrategia en relación a esto? Y siempre lo mejor es la unidad. Uh-huh. Una de las palabras centrales del movimiento obrero es la unidad, porque la unidad tiene que ver también con los colectivos, uh-huh, no con el individualismo, y bueno, lamentablemente en estos tiempos suele primar el individualismo y los personalismos. Y esas características no ayudan de ningún modo al movimiento obrero. Así es que, bueno, es con lo que tenemos que lidiar muchas veces en la diaria, con los personalismos, con los individualismos, y es lo que justamente no ayuda a lo colectivo y a lo que significa el movimiento obrero organizado. Cada vez que nosotros vemos que los intereses personales están por encima de los intereses colectivos, y es un fracaso del movimiento obrero. Así es que, bueno, en eso también hay que trabajar día a día con cada uno de nosotros, porque es una característica actual también. Totalmente. Bueno, María Luisa, no sé si te gustaría agregar algo más, agradecerte por esta comunicación, por estar presente y poniendo el cuerpo en esta situación tan difícil el pueblo de Jujuy, y claramente es nuestro pueblo, somos nosotros y nosotras. Si te gustaría agregar algo más, no sé, nos encontraremos en la conferencia de prensa. Sí, les agradezco mucho, porque siempre son las radios comunitarias, los medios populares, los que cubren estas cuestiones que sí suceden y que parece que no sucedieran. Y bueno, agradecerles mucho, y me quedo con una imagen muy fuerte que recorrió las pantallas, que fue cuando un profesor, frente a los policías con las armas y los cascos y los escudos, avanzaban, y él les decía: che, pero si ustedes han sido mis alumnos, ¿por qué hoy hacen esto? Entonces, la fuerza que tiene la imagen de una maestra, de un docente, en esta sociedad, no es menor. Tiene una fuerza muy poderosa, y también, bueno, es lo que hoy intentamos reivindicar. La figura del educador, del docente, como una figura también de esperanza en este tiempo en el que vivimos. Claramente, claramente. María Luisa, te agradecemos mucho. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.